Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va vos que estás del otro lado? A nosotros genial, porque retomamos esto que se llama Hora Libre en el barrio después del receso invernal. Vos sabés que Hora Libre es un espacio que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y la razón tiene que ver con que eso que están aprendiendo, eso que están pensando en las escuelas, lo transformamos en un contenido radiofónico que te lo acercamos a vos que estás del otro lado. Entonces ese es el objetivo de Hora Libre en el barrio, tanto en el turno mañana, todos los jueves, a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y también Hora Libre turno tarde a partir de las 14, de 14 a 15. Así que bueno, empezamos esta mañana saludando a Lucho, que nos está sacando al aire como todos los jueves. Hoy me acompaña el coordinador del programa REC, ¿sí? Que siempre le mando un besito, así, desde acá, y bueno, hoy me vino a acompañar. ¿Cómo andamos, Néstor? Hola, Patri, hola a todos, hola a todas. Bueno, un apoyo hasta que vengan los chicos y la chica. Tenemos un problemita, ¿no, Patri? Tenemos un problemita, vamos a decirle, porque quienes están invitados, invitadas hoy a formar parte de la mesa de FM Riachuelo de este Hora Libre, bueno, tuvo un problema el micro, así que van a estar llegando un poquitito tarde. Sí, pero que es una escuela que queda en la calle Saavedra al 600, acá en Cava. Es Saavedra entre Independencia y Estados Unidos. Es la escuela. No están tan lejos, pero están. No, en la escuela número 6, Distrito Escolar 6, se llama Guillermo Correa. Nada, llegó el micro, los chicos y las chicas subieron al micro, estamos hablando de un séptimo grado, y cuando el chofer va a arrancar el micro nuevamente, no arranca. Entonces, bueno, ahí tuvo pasan que... Pasan cosas, exactamente. Exactamente, pasan cosas, y bueno, tuvieron que llamar a un micro soporte. Que bueno, obviamente de la zona que estuviera vacío hizo tarda, sí. Pero bueno, están viniendo, van a llegar un poquito tarde, vamos a tener que achicar un poco. Vamos a tener que achicar un poquito el contenido, sí. de lo que habían preparado los chicos sobre el tema el agua, que después lo van a explicar mejor ellos y ellas, pero bueno. Vamos a bancar la parada y hacer, digamos, a estar antes que lleguen los chicos. Va a haber tiempo, seguramente. Sí. Aunque sea un rato, van a estar compartiendo este espacio porque está bueno ver lo que estuvieron trabajando, está bueno charlar con ellas y con ellos, y está buena la experiencia, ¿no? Que es esto de tomar la palabra en una radio. Creo que estamos presentados. Mi nombre es Patricia, así que vamos a ir transitando este espacio hasta que lleguen. Ah, me olvidé mandarle un besito a Paula Salvochea. Sí. Sí, que sí, siempre sí. Está acá y hoy también tiene un problemita. Un problemita de salud. Pero bueno, nada problemático, pero bueno, eso, que a veces... cosas que pasan y tuvimos que allá anoche ir como reemplazando a las personas, sí. y bancándote a vos en la conducción del programa, sí, para que te alineen la producción. Gracias, porque estoy un poquito desmemoriada en estos tiempos. Bueno, el estrés. Bueno, nosotros formamos parte del programa REC, que es como te contaba hace un ratito. Lo que hacemos es, bueno, trabajar con las chicas y con los chicos adentro del aula, y hacemos talleres de radio para convertir eso que trabajan junto a sus docentes en un contenido radiofónico. ¿Nos querés contar algo sobre esto? Aparte de todo el trabajo que nosotros hacemos en las escuelas, más o menos estamos circulando por 40 escuelas aproximadamente. La verdad que tenemos también muchos pedidos de escuelas. Tenemos escuelas como ahí en lista de espera. Porque bueno, tampoco tenemos una cantidad de recursos humanos. Somos poquitos, somos muy poquitos. Y la verdad que tratamos de dividirnos, ir a distintas escuelas. Pero bueno, obviamente no podemos abarcar absolutamente a todo. Hay cosas bastante interesantes. Me he juntado con algunas directoras de algunos distritos. Vos sabés que hay escuelas que están teniendo o están armando, escuelas primarias te hablo, estudios de radio. Y están armando estudio de radio. Es decir, no, sí, no solamente está que llegando tiene, el equipo. Pero no solamente sí. que tiene el equipo, sino que están armando estudio. Hay una escuela en Paternal, sería en la calle Caracas al 2000, Caracas y Camarones, por ahí. Se llama Alfredo Palacios, la 6 del 12. Que tiene un estudio hermoso, digamos. Tiene. Vos estás a, te, lo voy a decir, pero la gente no lo sabe, pero Patricia me va a entender bien. Es como, ¿viste el estudio de radio de la Falcone? Bueno, hay un aula y tiene un estudio de radio no al costado, sino de frente al aula. Es decir, que los chicos ahí pueden producir el programa y algunos chicos pueden estar saliendo al aire interno. Obviamente no es una radio para salir al exterior, sí. pero pueden hacer prácticas radiales y la verdad que está bien equipado. Y hay mucha ganas de la escuela de hacer radio, que a nosotros, viste, eso nos viene muy bien. Nosotros buscamos escuelas que realmente tengan ganas de que trabajen con nosotros, que entiendan que la radio es una herramienta pedagógica, se puede hacer un montón de cosas con la radio, que no somos meros productores de programas de radio, que trabajamos como pareja pedagógica con la docente de turno. Y que nos abran la puerta y que tengan ganas de que nosotros vayamos y que esté todo bien con la institución, a nosotros nos facilita muchísimo. No, sí, y esto de que se arme desde el principio como un aula tiene que ver con la lógica de que cuando vamos a hacer un taller de radio es eso, un taller de radio que tiene que ver con, de alguna manera, meter la radio dentro de la escuela. Está bueno esto de que crean en el proyecto y crean en la herramienta pedagógica, porque en realidad lo que te posibilita la radio es en usar la palabra. Estamos un poquito cortos de palabras, ¿no? Cuando vos ves los materiales, incluso algunos manuales, todo se ha cambiado mucho por la imagen. Entonces, de pronto volver a la palabra, volver... está bueno. Y aparte, porque no hay una sola manera de alguna manera, evaluar o hacer la constatación de que el chico o la chica realizó el aprendizaje, ¿sí? Uno trabaja con la prueba escrita, esos formatos que son desde hace mucho tiempo. También en la radio se puede adquirir otro formato de evaluación y tomar, digamos, de alguna manera conciencia de si se han o no realizado los aprendizajes. Me está dando un buen pie, algo que vos no sabés. A ver. Estamos con un proyecto muy interesante que lo está llevando a cabo nuestra compañera Yael Blanca, junto con Mariana Furiace, la escritora de la novela Rafaela, y la editorial, que tiene los derechos de la escritora y de la obra, ¿no? Ayer hicimos una reunión con la gente de la editorial y con la parte de legales de la editorial, porque nuestra intención es hacer podcast de la novela Rafaela. En un momento nosotros teníamos la idea como de reproducir literalmente algunos capítulos de la novela y que esos capítulos sean una síntesis de la novela y que le sirva a la editorial hasta poder ponerlo en una edición como un QR y que puedan llegar a escuchar. Pero de la parte legal de la editorial nos dijeron que eso es imposible. Nos manifestaron que no podemos reproducir más del 10% de la obra por el tema de los derechos intelectuales. Uno se va enterando de algunas cosas. Entonces, sí nos dieron vía libre para agarrar capítulo de la novela Rafaela, leer en forma literal 2 o 3 párrafos y armar un podcast donde los chicos comenten y debatan sobre esos párrafos. Y armar como 8 o 9. Igual podcast. La novela tiene. Hay dos. La última, digamos, edición. Está la Rafaela, sí. Y hay otro que es como la continuación de esa historia, ¿no? Yo leí el primero. Sí. Hay un montón de cosas para trabajar que tiene que ver con ESI, con educación sexual integral. Y sobre todo la cuestión de los estereotipos y del modelo de cuerpo hegemónico y demás que surgen de la novela, que es la historia de una chica que tiene... ahí en la novela, para tomar las mismas palabras, es una chica de caderas anchas. Sí, es verdad. La chica que tiene el... digamos, una cuestión de sobrepeso y cómo se tiene que vincular con sus pares en una escuela secundaria donde el modelo hegemónico es la chica flaca. Y bueno, es una novela muy interesante y también habla del amor, ¿no? Del vínculo que construye con uno de sus compañeros. El tema de la amistad también. Claro, claro, claro. Y de bancar a alguien que se banca a otro modelo. La relación familiar, ¿no? Entre la hermana, la Es genial la madre, novela. El padre que no se sabe, ella que tiene el hobby de tocar el violín. De tocar el violín y de cocinar, y de ahí cocinar, los kilos de más, ¿no? Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, fue una muy buena charla. La gente de la editorial no conocía el programa REC, quedaron muy, muy entusiasmados con el programa. Las voces van a ser absolutamente de los chicos y las chicas, si no va a haber intervención de adultos, sí, obviamente, en el armado y en el tema del trabajo o de algunas consignas que puedan servir para el debate de los chicos, pero la idea es trabajarlo con la escuela de acá cerca, una escuela de Barracas, la 18 del 4, provincia de La Rioja, con un séptimo grado. Así que nada, veremos ahora, la idea es empezar a partir de septiembre a grabar las voces de los chicos, armar esos podcasts que van a ser como varios capítulos con una misma estética, ¿sí? Con una música introductoria. Sí, nos pidieron que tiene que haber un copy leído de novela, el nombre de la novela, la escritora y la editorial. No, claro, claro. Eso tiene que estar en cada uno de los podcasts. No dieron vía libre para que elijamos los párrafos que nosotros querramos, para que elijamos los capítulos que nosotros querramos. Así que nada, muy contentos con esta idea, que es, como decís vos, ¿no? Es otra forma de que a la docente también le sirve para evaluar a los chicos. Y una, sí. Y obviamente que una de las consignas del programa REC es estimular la oralidad, estimular la espontaneidad, estimular la escritura. Y bueno, creo que este proyecto reúne varias de esos ejes en los cuales nosotros trabajamos mucho en las escuelas, ¿no? Ok. ¿Tenés un tema musical? Porque escuchamos, hablamos un montón, entonces queremos darle aire a los oídos de los oyentes. Agua, como te deseo. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Cielo, agua, con furia y sin. ¿no? Vamos a ir escuchando las voces de los chicos en esto que es Hora Libre en el Barrio. Los chicos son del séptimo grado B de la escuela 6 del distrito escolar 6. Se llama Guillermo Correa. Y este séptimo grado, que es, digamos, son los chicos que están viniendo y que los estamos esperando, hicieron esta presentación, así que vamos a pasar el track número uno. Me llamo Nayara, pero me dicen Nay. Tengo 12 años y de grande estoy entre muchas cosas que quiero ser: diputada, psicóloga o estudiar sociología. Hola, mi nombre es Camila. Tengo 13 años y me gustaría estudiar periodismo. Hola, mi nombre es Briana, tengo 12 años y me gustaría ser artista teatral. Me llamo Valeria, me gustaría ser doctora y soy hincha de Boca. Hola, me llamo Franco, tengo 12 años y si Dios quiere quiero ser futbolista. Soy Enzo, tengo 12 años y me gustaría ser arquitecto. Me llamo Leonardo, tengo 12 años y me gustaría ser contador de grande. Hola, me llamo Gianluca, tengo 12 años y no sé qué voy a hacer con mi vida. Mi nombre es Juan Martín, tengo 12 años y cuando sea grande me gustaría ser jugador profesional de fútbol. Hola, me llamo Rubén, tengo 12 años y cuando sea grande quiero ser policía. Mi nombre es Axel, tengo 12 años, cuando sea grande quiero ser futbolista. Hola, mi nombre es Lisa, me gustaría ser de grande una arquera reconocida de fútbol femenino. Yo soy Yara, estoy pensando ser de grande médica. Hola, soy Isabela, tengo 12 años y de grande me gustaría ser veterinaria. Me llamo Delfina, tengo 12 años y de grande me gustaría estudiar veterinaria también. Hola, mi nombre es Alejandro y tengo 12 años y a mí me gustaría fundar una empresa y trabajar en ella. Hola, mi nombre es Nicolás y de grande quiero ser veterinario. Hola, soy Joaquín, tengo 12 años y me gustaría ser DT de fútbol. Me llamo Luciano, tengo 12 años y me gustaría estudiar medicina. Hola, mi nombre es Kiara, tengo 12 años y cuando sea grande quisiera ser cantante. Hola, soy Joel, tengo 13 años y me gustaría ser médico. Mi nombre es Ángel y me gustaría debutar en primera. Bueno, y ahí escuchábamos las voces de los chicos y las chicas de este séptimo grado B, que trabajó junto a Clarisa Gambera, el taller de radio. Estos chicos es la primera vez que tienen un taller de radio. Si bien en la pandemia, bueno, los agarró todos, pobres. La pandemia nos dejó descolocados, pero bueno. Digamos, pudieron escuchar algo. Recordemos que estos chicos, si hoy están en séptimo grado, en quinto, les tocó transitar el 2020, el momento de la pandemia. Así que bueno. En sexto, el 2022. Ah, perdón, no, claro. No. En cuarto. En cuarto grado, en sí, cuarto tenés grado. Razón. El tenés 2020 razón. Fue en cuarto grado. Bueno. O sea que con esta escuela nosotros trabajamos con una docente que no es la que va a venir hoy con un grado. Uh-huh. Trabajan, es de jornada simple. Sí. Tiene la mañana y tiene la tarde. Se llama Ligüen y trabajó una compañera nuestra, Belén Rivas, con la docente. Hicieron muy buenas cosas en forma virtual. Uh-huh. Hacían el taller de radio en forma virtual y salieron muy lindas producciones. Durante la pandemia. Entonces, ahí fue mi error, digo. Ese quinto grado trabajó durante la pandemia virtual. Exactamente. Sí. Y, y bueno, no pudieron ir nunca a la radio. Claro. El año pasado, por proyecto que tenía la escuela, nosotros no pudimos trabajar con esa escuela porque tenían otros proyectos, y este año volvimos a retomar. Y bueno, y justo venía a la radio, y justo cuando era el primer programa de ellos, que iban a venir a la radio en forma presencial, sí, se suben al micro y no arrancó el micro, y están viniendo, pero bueno, nada, están por la zona, pero todavía no están, ¿no es cierto? Ah, digamos, bueno. Están por la zona, pero están. Bueno. Físicamente acá no están. No están físicamente acá. Todo el tiempo. Claro. Bueno, esto, lo que escuchamos, estos audios, tiene que ver con que lo que primero empezaron a explorar en este taller de radio fue la voz. Entonces, claro, quienes hacemos taller de radio en algún momento de nuestra vida, se nos ocurrió esto de presentarse, ¿no? Como, digamos, es mucho más fácil hablar de uno que de algún contenido. Sí, y ahí, bueno, los proyectos que tienen, ¿no? Claro. Digamos, con lo que sueñan, ¿no? Muy, muy, muy diverso todo. Y porque a esa edad tenés como... ¿Cómo tomas conciencia de qué se hace en determinada profesión? ¿A través de alguna película? ¿A través de algún relato? O alguna referencia. Alguna familiar. Referencia, claro, por eso. El relato de alguien que te cuenta, ser médico es esto y esto y esto. Pero bueno, después en la secundaria van explorando más. Pero en séptimo grado, bueno, uno tiene una idea así. Ahí teníamos médico, periodista, actriz teatral, policía. Digamos, es bastante amplio. Hay que ver también a qué escuela van a ir. Es una escuela que termina este ciclo en séptimo grado, y es una escuela primaria, así que ya tienen que elegir una secundaria, así que bueno, como grupo también esto del cierre de séptimo grado, ¿no? Qué cosa no terminar esa etapa de séptimo grado. Igual peor yo es terminar quinto A. Ah, claro, te toca de cerca por eso. Yo estoy viendo con mi hijo. Pero terminar quinto año es mortal. Y es más fuerte, parece, ¿no? Claro. No sé, habría que verlo. Yo no me acuerdo. Sí, la verdad no me acuerdo de ese temporada. Vida real que se viene. Sí, es verdad. Pero digamos, en secundaria el pasaje de primaria a primer año es como muchísimo miedo, claro, también. Sí. Digamos, esto de tener no maestras, sino profesores, tener 13, 14 materias, preceptor, sí, digamos... otros estudios, otros textos, y bueno, nada, toda etapa tiene su complejidad, sí, claro, pero qué lindo, ¿no? Yo la verdad que no me acuerdo mucho el pasaje de primaria a secundaria. Sí me acuerdo más el pasaje de secundaria a universidad, pero no tengo tan presente la primaria. ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo, no fue tan lindo. Después disfruté la secundaria, pero... fue encontrarme con tantas cosas nuevas que me costó adaptarme. Bueno, ¿viste? Bien, hacemos una tanda. Hay que poner huevo. Acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Algún día quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, llegaron ellos y ellas, que son quienes forman parte de el séptimo grado B de la escuela. A ver, quiero que me lo cuenten ustedes. ¿La escuela? Sí. Nosotros somos de la escuela Dr. Guillermo Correa, Distrito 66. ¿Y a quien estoy escuchando cómo se llama? Yo me llamo Nayara Josefina López Cañizares. Ahí el operador puso aplausos, ¿viste? Eso es para ustedes. Bueno, Josefina. Sí. Bien. Al lado tuyo tenemos a... Briana Patiño. Ay, ¿sabes qué, Briana? Sí. Llamó tu mamá. Ah, bueno. Así que tengo la sorpresa de que te mandó saludos antes de que llegaras. Ah, qué bueno. Bueno, le mando un saludo a ella también. Sensacional. Por ahí tenemos a... Yara Maciel. Bienvenida. Y por ahí tenemos a... Delfina Albarracín. Delfina. ¿Y la señora cómo se llama? Milagros. A ver, señora, acércate al micrófono que no te tomamos. Milagros Amarelo. Bueno, bienvenida, Milagros. Gracias. Vieron, como estuvimos problemitas con el micro, sí. Nosotros pasamos ya a la presentación que ustedes tenían preparada. Así que me gustaría que me cuenten cómo fue la grabación, cómo fue hacer el taller de radio, si me quieren contar. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, el taller de radio, bueno, lo primero que hicimos es ir a la planta potabilizadora de AISA. Uh-huh. Y bueno, y desde eso empezamos a trabajar más profundo, ya con tener, saber de cómo se potabiliza y de un montón de cosas que después mis compañeros lo van a hablar más uh-huh. profundo, como que lo van a hablar mejor. Sí. Ahí... sacamos un montón de cosas y hoy venimos a contar y concientizar el cuidado del agua. Uh-huh. Bueno, ¿quieren que pasemos el track número 2? Así ustedes grabaron eso, ¿no? Sí. Vamos sí. a escucharlo. Sí. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, según la manera en que estén unidas sus moléculas. No tiene color, olor ni sabor. El agua es un bien común que debemos cuidar, pues tenemos disponible para el consumo humano un pequeño porcentaje del total existente en el planeta. La mayor parte del agua es salada, por lo que no es apta para el consumo humano. Estuvimos haciendo actividades, buscando información, viendo videos y aprendiendo que el agua es esencial para la vida de las personas, de las plantas y de los animales. Ningún ser vivo puede vivir sin agua. Agua es sinónimo de vida. Por eso debemos todos, con pequeñas acciones, contar a otros y a otras lo que aprendimos. El agua vale más que el oro. Sin ella no hay vida. Bueno, y ahí está esa introducción que ustedes hicieron al tema. Pero, ¿me quieren contar más sobre el taller de radio o me quieren contar sobre la escuela? Porque seguramente vamos a seguir trabajando el tema del agua en los siguientes bloques. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, la escuela, a ver, es grande, si no, a ver, ¿querés? La escuela es grande y hay 3 pisos y hay un subsuelo. Uh-huh. ¿Está bueno? ¿Es jornada simple o jornada completa? Jornada simple, uh-huh. Sí. ¿Y queda exactamente en el barrio de...? Balvanera. Balvanera. Sensacional. Y si tuviéramos que decir algo para el oyente que no conoce la escuela, que la caracteriza, ¿se les ocurre algo? ¿Qué es lo que está bueno de la escuela? Lo que sea. Los compañeros, los docentes, el edificio. ¿Qué es lo que les gusta de estar ahí? Y... Para mí son los docentes. Uh-huh. Por mí, todos los profes que me tocaron siempre fueron buena onda conmigo. Uh-huh. Y no, siempre la quiero mucho a Cecilia. Ajá, bueno. Con ella y con todos, ¿no? Porque sí. Cada profe que los tocó, bueno, ahora también los llevamos muy bien. Uh-huh. Y bueno, y eso. Sensacional. ¿A ustedes qué les parece, chicas? Que también enseñan muy bien. Ajá. Uh-huh. Que la gran mayoría de los docentes son muy, muy buenos. Sí, y cada día aprendemos algo nuevo. Uh-huh. ¿Y cómo fue esto de hacer taller de radio? ¿Les gustó? A ver, hagamos una evaluación. Sí, dale, sí. No es fácil hablar, ¿eh? No. Dale, contame. En mi opinión, el taller de radio fue bueno, pero a veces fue muy aburrido. Ah, ¿sí? Bueno, le tendremos que poner un punchi, sí, más para divertirlos. ¿Vos? ¿Cómo la pasaste? La pasé re bien. Uh-huh. Aprendimos cómo hablar más fuerte, a modular bien. Uh-huh. Al principio a mí me aburría un poco tener que anotar o si no tener que prestar atención. Pero después, o sea, ya cuando cada uno tenía que practicar lo que tenía que decir, lo de aprender a modular bien y de hablar claro, me empezó a llamar más la atención. Uh-huh. Sí. Yo puedo decir. Sí, bueno, sí. A mí me gustó porque con mi compañera Valeria buscábamos las canciones y los divertíamos mucho porque eran canciones más para chiquitos, porque tratamos de buscar canciones del agua, sí, que vayan más para el lado del agua. Uh-huh. Y bueno, y como era del agua, sí, y eran más para chiquitos. Uh-huh. Y entonces, bueno, los divertíamos mucho, los reíamos. Pero bueno, sí, y me gustaba mucho, la verdad. Uh-huh. Y me sigue gustando. Acá tengo, creo que una colega. Habla muy lindo, Adriana. Ah, sí. Bueno, mi mamá también hace radio en Radio AMEP. Mira vos. Buenísimo. Sí. Entonces ya sabes de qué se trata esto. Sí, sí, sí. Sensacional. Sí, ¿nos queda algo por decir de este bloque? ¿Quieren comentar algo? ¿Que tienen papelitos? No. ¿Sí? ¿Algo más sobre el taller de radio? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Algún saludo? A todas las profes. Uh-huh. Un saludo a Ligüen, que nos, capaz que nos está escuchando. Sí. Que es nuestra profe de matemáticas y ciencias sociales. También muy saludos bien. Para la escuela. Y a la escuela también, obvio. Sensacional. Bueno, ponemos un pedacito de algún tema, así entran los compañeros en el siguiente bloque. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error, ya. Yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami. Con la mami, ya. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Bueno, y como están escuchando en el tema musical, nuestro tema es el agua. Cambiamos el bloque, cambiamos los chicos que están sentados alrededor de la mesa, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Joaquín, tengo 12 años Al lado tuyo está... Hola, me llamo Luciano. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi hermana y a mi abuela y a mi papá. Bueno, mandados. Yo soy Valeria, tengo 12 y le quiero mandar un saludo a mi familia. Hola, soy Camila, tengo 13 años y también un saludo para mi familia. Sensacional. Bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que prepararon. ¿Ustedes visitaron a Isa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fueron? ¿Qué fue lo interesante de la visita? ¿Quién quiere contar sobre eso? Dale, Lu. En la visita a la planta potabilizadora de AISA, que significa Agua y Saneamientos Argentinos, nos dieron cascos por nuestra seguridad. Uh-huh. Y nos enseñaron los 7 pasos para potabilizar el agua. Uh-huh. Sí. Los 7 pasos para potabilizar el agua son: captación, toma el agua dulce del río y lo lleva a los pilotones. Coagulación, separa la arcilla. Decantación, hace que toda la arcilla separada caiga al fondo de los piletones. Filtración, elimina la suciedad y vuelve el agua cristalina. Cloración, elimina cualquier bacteria que haya quedado. Alcanización, se agrega cal al agua para quitar acidez. Distribución, ya potabilizada, está lista para distribuirla a los hogares de la ciudad. Uh-huh. Pero no todos tienen agua potable. No, claro. Y eso representa un gran problema, que no tengan agua potable. Sí. Muchas de las familias, ¿alguna vez se pusieron a pensar que el agua que está en el río termina en la canilla de sus casas? No. Porque es algo muy loco, porque uno ve el río tan contaminado y finalmente, como dijeron ustedes, la toma de agua está en el medio del río. Sí, claro. ¿Lo pensaron eso? Bueno, ustedes también vieron videos y esas cosas, sí, ¿no? Sí. A ver, ¿me cuentan un poquito de eso? Vimos videos como para concientizar sobre los usos del agua. Uh-huh. Y no desperdiciarla, porque hay muchos países, lugares, incluso aquí en la ciudad, que no tienen agua potable. Uh-huh. Sí. También aprendimos que el agua es renovable, pero es algo muy finito, o sea que puede acabarse en cualquier momento el agua. Uh-huh. Ya sé. Sí, hay que cuidarla, ¿no? Sí. Y esto de que sea agua potable, ¿qué significa que el agua es potable? Que nosotros abrimos la canilla, podemos poner un vaso de agua y tomarlo. Sí. Que significa que es apta para el consumo humano. Sí. Lo podemos tomar sin ningún problema. Sabemos que no nos vamos a enfermar. Porque hay muchos lugares que esto no existe, ¿no? Exacto. Bien, todo lo que ustedes vieron en esa visita, ¿lo sabían antes? ¿Qué pasó cuando entraron a ese lugar? Nada, era muy grande, gigante. Uh-huh. Y no, ni tenía idea que se hacía eso. ¿Qué pasó cuando vieron los piletones? ¿Los vieron? Sí. ¿Y qué les pasó cuando ustedes vieron? Porque todo eso va a parar a casa. Sí, había mucha suciedad. Y también nos mostraron los pasos que dijeron ellas. Sí, sensacional. Hay otro audio que ustedes hicieron que tienen que ver con los consejos, ¿no? Sí. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Un depósito de inodoro con pérdidas desperdicia 1.200 litros de agua por día. Una canilla que gotea 46 litros. Minuto que dura una ducha se consumen 10 litros de agua y la canilla abierta por un minuto da hasta 6 litros de agua. El agua es esencial para vivir, es transparente pero la puedes ver, es deliciosa para beber. El agua es refrescante, amamos y cuidamos el agua, necesitamos, protegemos el agua. Desde el cielo el agua ha de caer, océanos, lagos y ríos, el agua es un regalo para ti, el agua es esencial para vivir, es transparente. Ahí estábamos escuchando también pegadito un temita que tiene que ver con el agua. Estos números que ustedes estaban mencionando recién son tremendos, porque viste que a veces en casa queda goteando una canilla. Sí. A todos nos pasa, ¿no? Sí. Pero uno lo que no sabía era cuántos litros suman al final del día, sí, ¿no? Sí. ¿Esto lo investigaron ustedes? Sí. ¿Algo más que me quieran comentar sobre el tema? Sí. En la escuela estuvimos haciendo folletos para poner en la escuela que hablaba sobre lo importante que es el agua, cómo cuidarla y eso. ¿Y lo leían los compas? Todavía no lo hicimos, estábamos haciendo en la clase de informática. Solo ya estaban casi todos terminados, solo había que imprimirlos y ponerlos. Sí. Queríamos hacerles saber a las familias y a los chicos más pequeños de la escuela lo importante que es cuidar el agua, porque en un futuro ellos tendrán como... Sí. Sí, tendrán la responsabilidad de cuidarla. No, y aparte esto de cuidar el agua, de contaminar menos, porque cada uno es responsable por el uso de todo lo que tiene a mano, ¿no? Y entre todas esas cosas, también sobre el agua, ¿no? Porque ahora que es invierno, ¿a quién no le gusta quedarse media hora en la ducha? Pero claro, pero cuando haces la cuenta de todos los litros de agua que gastás, es una barbaridad. Me da miedo. Bueno, está buenísimo que ustedes hayan tomado conciencia de eso, ¿no? Ahora, duchas más cortas. Bueno, ¿algo más nos queda? No. Bueno, no sé si tenemos un tema, lo ponemos porque nos queda el último grupo de compañeros para que nos sigan contando sobre el tema. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Hace 3 semanas que el 60% de los uruguayos no tiene agua potable. El río Santa Lucía, que abastece a Montevideo y zona metropolitana, padece la sequía más severa en 44 años. Por primera vez en Uruguay, el agua del grifo no se puede beber por su salinidad, 2 veces superior al límite de la Organización Mundial de la Salud. La rutina en varios hogares se ha modificado. Tomábamos agua de la canilla hasta que sucedió esto, el agua salada, y hubo que empezar a comprar y a cargar bidones o botella y tratar de conseguirlo. Son 3 años ya de pocas precipitaciones. Las 2 represas más grandes del país, Canelón Grande y Paso Severino, no se recuperan pese a las lluvias de la última semana. Las reservas nunca habían estado tan bajas. La empresa estatal de agua potable, OSE, bombea agua salada del río de la Plata, pero no tiene tecnología para desalinizar. Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado B de la Escuela Guillermo Correa y estamos hablando del agua. Vos que estás del otro lado y estabas escuchando lo que sucedió, lo que está pasando en Uruguay. Y bueno, justamente sobre ese tema los chicos y las chicas trabajaron. Antes de continuar, quiero presentar a los 2 compañeros que no se presentaron. ¿Tu nombre? Nicolás López Mera. Nicolás, ¿y vos? Mi nombre es Ale. Perfecto. Bueno, estamos hablando entonces del caso uruguayo. ¿Qué es lo que saben de la situación? ¿Qué es lo que estuvieron investigando? Bueno, lo que estuvimos supiendo es que el Uruguay se está quedando sin agua, tristemente. Uh-huh. ¿Y qué pasa? La gente tiene que comprar botellas de diferentes, así, de supermercados, kioscos, pero no todos pueden hacerlo. Uh-huh. Sí. Mi opinión acerca de esto es que no deberían de cobrar por el agua, porque es algo vital, es algo que cualquier ser humano, apenas nace, debería ser un derecho. Uh-huh. Y hay gente que no tiene plata para poder comprarse una botella de agua. Claro, claro. Todo el mundo tiene que salir a comprar bidones porque no puede tomar esa agua, no puede cocinar, es agua salada. Sí, sí. Bien, Ale, ¿vos me querés comentar algo? Sí. Uh-huh. Hace 13 años... Acércate un poquitito, por favor. Sí. Acá nos acomodamos y estamos. Sí. Hace 13 años la ONU declaró derecho humano al agua, pero justo ahora en Uruguay, país vecino de Argentina y Brasil, está sufriendo una grave crisis hídrica por todo el país. Sí, es desesperante justamente la situación, ¿no? Y uno... con las duchas largas, vuelvo al tema de antes, ¿no? La gasta, y ahí acá nomás no tienen. No, y aparte tomar. Es desesperante porque es un país vecino, entonces con miedo a que los pase a nosotros, ¿no? A Argentina y a otro país, ¿no? Pero claro, por eso estamos acá, para reducir un poco, en realidad, para no usar tanto... Concientizar de claro, que hay que cuidarla. El cuidado del agua. Sí. Nosotros, justamente, trayendo de vuelta lo que dijeron los chicos sobre el tema de los folletos, con la seño Mili y la profe de informática, estamos organizando como... Perdón por repetir la palabra folletos, pero es más que nada con textos llamativos, cortos, para que los niños más pequeños o también nosotros podamos saber cuánto gastamos en cada minuto o qué, qué actividades tenemos que hacer para cada vez ir gastando menos y menos y que ya sea algo frecuente, como una nueva rutina, para decirlo. Claro, claro, claro. Sí. Hay algunas personas que no les importa y bueno, y gastan lo que en realidad no tendrían que gastar tanto, ¿no? No decimos no uses más agua, pero sí achicar un poquito y usarlo más para lo que necesitemos, así no usar tanto, sí, desperdiciar, claro. No, sí, sería eso. Como la consigna, ¿no? Claro, Y también tenemos que ser conscientes que hay una responsabilidad grande del Estado de hacer inversiones para también tener una justa distribución del agua. Ya sabemos ahora, a partir del trabajo de ustedes, que la toma de agua queda en el Río de la Plata, que es ese río que uno piensa es imposible que tomemos el agua de este río, pero tomamos el agua de ese río y el tema es que llegue el agua potable a lugares donde no llega. Sí. Exacto, sí. También nosotros nos pusimos a investigar del Uruguay a fondo y supimos ahí datos interesantes, que las industrias toman mucha agua, toneladas y millones de toneladas del agua. Uh-huh. Por ejemplo, en Uruguay las empresas pasteras consumen 5 veces más agua que los uruguayos y a veces, algunas veces, toman más agua que la que no deberían tomar. También la agricultura, como el arroz, que consume 4 veces más agua que la misma población, la soja 17 veces más y la ganadería un 20. Tremendo los números. Sí. Claro. Hace unos años hubo toda una movilización en contra de la instalación de pasteras por la contaminación, además, que provocan. Claro. Sí. Hay algo que tiene que ver con la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, que la tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero también los estados, de regular también algunos emprendimientos privados, ¿no? Que, digamos, contaminan, nos dejan sin agua. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de parte del Estado, insisto. ¿Algo más nos estaría quedando? Que en Uruguay no ha llovido durante 3 años y, sí. nada más ha llovido un 25%. Y otra cosa que la gente dice que no es sequía, es saqueo, ¿no? Porque, claro, gastan un montón de agua, las personas se la roban. Claro, se la roban. Así, y bueno, por y eso. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por esto que decíamos de las empresas que usan mucha agua. Sí. Claro. Sí. O sea, está bien que agarren agua, o sea, les da el permiso el gobierno, pero ellos no hacen así bien uso, sino que lo están abusando de eso, ese permiso que les está dando el mismo gobierno uruguayo. Uh-huh. Por eso que así la población se va quedando pocas veces así sin agua, tristemente. Sí, tremendo el tema, tremendo. Sí, ¿me querés decir algo, Ale? Sí. Este mismo caso que del Uruguay es una... que la ley, justo la ley de la ONU sobre el derecho humano al agua, justo ahora mismo ya no se están cumpliéndose demasiado como debería ser en el mundo y en los países como Uruguay. Sí. Tenés mucha razón, porque si vos abrís la canilla y de ahí no sale agua que vos puedas tomar, te están vulnerando el derecho que tenés al agua. Sí, claramente, claramente. Y digo, esto de que vos comentabas recién, ¿no? Ya no recuerdo, alguien que dijo que no llovió durante... Nico. No llovió durante 3 años, sí, no podemos depender de que llueva o no llueva. Claro. Hay que ver... hay que tenerlo como posibilidad que puede no llover porque estamos en el medio de un cambio climático y que no podemos dejar a las personas sin agua. Exacto. Sí, eso lo debería pensar el Estado uruguayo, ¿no? Sí. Para organizar de una manera diferente la distribución del agua. Sí. Muy interesante el tema, chicos. ¿Algo más nos queda por comentar? No, de que seamos conscientes de que cada acción que hacemos repercute y por al menos tener 2 dedos de frente y saber utilizar la mente. Claro. justo hace poco la ONU dijo que julio fue uno de los meses más calurosos del año y que esto es solo el comienzo de la polución del mundo. Y eso significaría también como casi la desaparición del agua. Y si no detenemos este caso, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, el cambio climático es tremendo. Sí, tenemos veranos muy cálidos acá en la Argentina, en el hemisferio norte, donde en julio es verano. Sí. Estamos teniendo un cambio muy importante en ese sentido. No, y otra cosa que hay gente que decía, ¿no? Los vamos a quedar sin agua. Y bueno, y hay otras personas que los vamos a quedar sin agua si es un recurso renovable, claro. Entonces, bueno, ahora que lo vemos, y ahí creo que habría que tomar otras precauciones para no desperdiciar el agua. Sí. Muy bien, súper interesante. Nos tenemos que ir porque ustedes también se tienen, tienen que volver a la escuela, ¿no? ¿Cierto? Así que, bueno, nos estamos despidiendo de Hora Libre en el Barrio. Les recordamos que hoy a las 14 horas llega Hora Libre, turno tarde. Así que, bueno, nada, nos reencontramos muchas el gracias. Próximo jueves. Gracias a ustedes, gracias. Chicos, por gracias. Venir. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y nos vemos. Y también. Gracias y nos vemos con otra noticia más en esta radio para el público mundial. Muy bien. Chao. Chao, chao. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno.